Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, muy buenas noches, sean una vez más bienvenidos al nuevo martes de Margaritas. Estamos junto, bueno, estamos con casa llena, soy Ale Ramírez y conmigo. Buenas noches amigos y amigas, gracias por conectarse a este martes de Margaritas, en donde no salimos en el Facebook Live, pero sí tenemos un montón de cosas por contarles y decirles, ya no tan así azarosamente como estábamos la semana anterior, sino que hemos preparado un programa especial pensando en una temática especial, y para ello les invitamos a dos personas que nos acompañarán durante esta hora para contarnos qué va a suceder con los guaguas, pues. Algo bueno de pasar en la viña del Señor, y esta es una noticia buena, y para ello está con nosotros Diego Aguirre y Katy Su. Hola, hola, hola, hola. Cari, hola, saludos. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias por invitarnos. Y sí, venimos a hablar de esta propuesta infantil que es el Guagua Raimi, y en este caso es el Festival de Música y Artes Libres para Niñas y Niños, Guagua Raimi 2. Eso quiere decir que ya ha habido uno. Ya hubo uno, exactamente. Qué bacán, porque les cuento, si ustedes, amigos, tal vez no se han conectado con el martes de la Margarita, lo cual me parece muy mal. Voy a darles vergüenza, pero suele pasar. A todos nos ha pasado alguna vez. Sin embargo, durante estos últimos martes hemos venido con noticias, una más impactante que otra. Y la última vez que hablamos de los niños no fue en los mejores términos, porque, de hecho, estábamos hablando de una denuncia que salió alrededor de la pederastía y de cosas sumamente densas. Y dijimos, esto no se puede más. Ya no dábamos más con el espíritu ni con el alma. Si es que creen en el espíritu y en las almas, yo ya no daba más con el cuerpo. Entonces, desde ahí dijimos, ¿sabes qué? Es hora de pensar en que si hay otros espacios, y si hay otros momentos, y si hay otra gente, que en vez de estar violentando a los niños, piensen ellos como para crear junto a ellos espacios que puedan disfrutar y que puedan ser también como pequeños lugares en donde se puedan expresar los niños y las niñas. Y qué bacán que exista ya una segunda edición del Guagua Raimi, y que lo estén contando en esta noche, me parece mucho más bacán. Sí. Bueno, muchas gracias también por invitarnos. Primero les comento que la palabra Guagua Raimi tampoco la inventamos nosotros. Uh-huh. Y de hecho, después de haber hecho muchas actividades como Guagua Raimi, supimos que hay muchos más. Ahora sé que somos 6. Soy Guagua Raimi. Gente que hace actividades, pero cada uno tiene su pequeño eslogan o lo escribe diferente. Algunos con W, otros con la G. Nosotros lo escribimos con la G. Y el nuestro es Guagua Raimi, actividades para niños y niñas. Entonces, bueno, es el nombre completo también. Un poco también contando esto que también nos cuentas que han estado hablando, el Guagua Raimi es un espacio libre de violencia de cualquier tipo. No hay violencia ni física, ni verbal, ni de ningún tipo. Y más bien es un espacio donde cualquier tipo de familia es bienvenida, ¿no? Entonces, esto también es un poco lo que estamos creando a través de esto. Que los niños y las niñas tengan su espacio donde puedan ser escuchados realmente. Esto es súper chévere también porque sí, o sea, son espacios súper necesarios para niños y niños, ya que son, por lo general, dentro de los públicos suelen ser los más olvidados, sobre todo en espacios alternativos. Exacto. Porque si creamos como que hay bastante espacio alternativo para jóvenes, adultos, pero para niños y niñas no, más allá de los convencionales y cosas como más de lugares comunes, ¿no? Pero con este Guagua Raimi y estas propuestas que se hacen alternativas con bandas de rock y todo, dedicadas exclusivamente para niños, son espacios mucho más chéveres, y sí, como que hay mucha mayor diversidad y tanto niños y niñas pueden vivirlo, sí, ¿no? Y experimentar, sí, toda esa diversidad. Exacto, igual en nuestra propuesta, tanto musical como ahora lo puedo decir también un poco pedagógica, es esto, ¿no? El respeto, la tolerancia y ponerse a su altura, que es lo que se dice en esto de la educación alternativa, que es bajarnos un poquito. Agáchate, claro. Agáchate para hablar con él, ¿no? A los ojos. Que son a veces son detalles que uno a veces se olvida o esto, pero en el festival, bueno, ahí hacemos un poco el filtro con las bandas o los artistas, qué dices, cómo te presentas a los niños. Entonces, realmente es un festival también con un sentido pedagógico, ¿no? Que es lo chévere, o sea, tiene una razón de ser, no es del hacer por hacer. Exactamente, y realmente es chévere porque hay talleres y todo, y hay actividades con horarios fijos, y aún así, si el niño se siente incómodo o no quiere asistir o prefiere hacerlo en el suelo, si no en la mesa, todas estas cosas son tanto respetadas, escuchadas y libres. Creo que porque también muchos hemos crecido bajo esa premisa de que ay, los niños son el futuro de la nación. Y es como que en ese pensar que son el futuro han quedado, como decía la Aleja, relegados a muchos de los espacios que se pueden llegar a compartir. O sea, si bien es cierto, tenemos los espacios libres como los parques, las escuelitas y cosas, no existe como, bueno, no es que no existe, son muy pocos los festivales que están pensados como para guaguas y que pueden ser, como tú dices, libres de violencia, en ese sentido, que no sea como la institución del festival que aplasta cada una de las identidades para que el festival, para que los niños se adapten al festival. Exacto. Claro, justo por eso es como esta idea de fomentar espacios para que la infancia se pueda manifestar y espacios donde se pueda visibilizar también todos los tipos de proyectos que son creados para ellos. Uh-huh. Y donde se pueda fomentar la imaginación, la creatividad, el respeto. Y en principio, o sea, yo pienso en este espacio festival mismo, o sea, creado como uh-huh. festival, porque muy poco se escucha alrededor, o sea, festivales, como decía, hay para grandes, pero para niños como festival, con escenarios, con, no sé, mercados de pulgas, talleres, o sea, realmente feria de diseño. Pensado como festival para niños, creo que es realmente un despunte y muestra muchísimo interés también en sí, en, bueno, en un esto, poco, ¿no? También, la idea no es ponerle al adulto incómodo tampoco, pero como festival a veces es chévere que el adulto no se encuentre ahí. O que más bien se siente aburrido, uh-huh. porque eso quiere decir que nosotros estamos haciendo bien las cosas, que los niños están es para disfrutando. Ellos. Y bueno, nos pasa muy poco que realmente los adultos no lo disfrutan, más bien se dejan llevar y se contagian y ves adultos en los talleres, gritando en las bandas. Compartir estos espacios claro. con sus niños y con sus familias, ¿no? Uh-huh. Que y que lo vive, y como que uno también vuelve a ser chiquito uh-huh. y es como... ¿Por qué cuando era niña no había esto? Y un poco también para a contarles cómo fue la idea. Realmente, yo también digo, y con el equipo de trabajo decimos, bueno, realmente esto no nos inventamos nosotros, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar con varias bandas a Europa, y allá es muy, muy, muy, o sea, es muy común que el primer día es solo para niños, y el segundo día de festival es para adultos, y el tercero solo para niños, o hacen el mismo día... con las mismas actividades, con el mismo poder, con el mismo un sonido así chévere, con un ambiente chévere, tanto como para adultos como para niños. Entonces, un poco ya regresando acá, trabajé en educación alternativa y digo, aquí falta algo, ¿no? Entonces, realmente es como hacer la idea acá, un poco. Qué bacán. Y aparte también es un arriesgarse a esas propuestas, porque no sabes cómo va a recibir el público, cómo lo van a percibir, pero si es que ya hay un número dos, quiere decir que hubo un número uno. Y vamos con según mi lógica matemática. Así que regresamos con la historia del claro del guagua Raimi, número uno, después de la canción. Sí, después del temita musical, vamos. Ojos confundidos, bolas de cristal. Es ahí donde por fin te vi detrás. Martes de Margaritas. Acabamos de escuchar a Da Punk con Bolas de Cristal. Ese fue el tema que acabamos de escuchar. Y continuamos con más aquí con la gente de Guagua Raimi, disfrutando de estas innovaciones, ¿no? Y como decíamos, ya es el volumen 2. Así es que, ¿qué pasó en el volumen 1? ¿Cómo les fue? Porque para que haya un volumen 2 es porque estuvo chévere. Sí, bueno, la idea del volumen 1, y yo pienso que eso es de todos los festivales y de toda la gente que es así como emprendedora o quiere tener alguna marca o algo así, es esto, ¿no? Un día me desperté y dije, bueno, tiene que haber el festival este año, y si no, y si yo lo hago este año, va a quedar como marcado y va a ser la semilla. Entonces decidimos hacerlo, digamos, así, a la nada, ¿no? Un poco para que siga constando para nosotros, como ya poder hacer el 2 y el 3 ir evolucionando. En el 1 nos fue muy, muy lindo, gente muy chévere que acompaña. Igual nosotros tenemos, trabajamos en conjunto con las bandas. Entonces, para contarles un poco, no es que se les ofrece un fijo a cada banda, más bien todos trabajamos en conjunto para que mientras más gente haya, tanto bandas como artistas, gente de la coordinación, ferias, todos podamos generar esto también. Entonces, esto también es chévere, un poco que estamos queriendo crear también. Entonces, nos fue muy lindo, las bandas se fueron muy contentas, con un poco también, un montón de, no sé si problemas, sino como se ven como los errores o las fallas, claro. No sé cómo más decirlo, ¿no? Que igual mucha de la gente de ahí estuvo muy lindo porque se me acercaban o se acercaban y nos contaban como qué bueno que lo hayan hecho, así lo hayan hecho como un poco algunas cosas que nos faltaron, pero qué bueno que lo hayan hecho. Y eso nos dio el ánimo y mucha gente también nos dijo como uy, qué pésima organización, pero es también la gente que no sabe a dónde va. Porque un poco para contarles, el Guagua Raimi es un espacio donde sales de tu comodidad, de tu hogar, de la ciudad también, ¿no? Entras al campo. Entonces nosotros recomendamos llevar ropa de cambio para que el niño pueda estar en un ambiente y pueda aprovechar ese ambiente. Y que cosas que nos pasó en el Guagua Raimi 1, que, no sé, familias que no permiten a los niños sacarse los zapatos. O ensuciarse. Sí. Entonces nosotros tenemos arenero, tenemos cosas... agua, ponemos tinas para que los niños estén con el agua. Para que orine. Ay, perdón. No, eso no. Sí, hay baños. Sí. Entonces, bueno, también un poco eso es, ¿no? Que la gente vaya predispuesta, claro, a salir de su comodidad, a salir un poco, a poner en su maletita, ¿no? El agüita, la fruta, también un poco, o sea, salir como de camping también es la idea, y salir a la montaña. Entonces, creo que el anterior, no muchos, pero de los pocos que no entendieron fueron los que un poco nos los exigieron que alguna cosa. Claro, pensaron encontrarse con una valla de chapa revisando la entrada. ¿Sí? Exacto, y el momento que hicimos, decidimos ya hacer Guagua Raimi 2 con Katy también, un poco sondeando las bandas, la gente... todas las bandas querían participar, muchas otras bandas estaban a la fila, entonces dijimos no, tiene que salir el 2, no podemos no hacerlo. Qué bien, yo creo que sí es parte del emprender, como el ir viendo qué cosas hay que ir cambiando, modificando y adaptando las realidades, porque a veces también eso pasa con las ideas, ¿no? Uno tiene una idea que quiere que sea de esta manera, pero al momento de topar con la realidad te encuentras con un escenario que tu idea debe ser flexible y maleable para eso. Entonces sí, si bien es cierto, existen esas personas que hasta no les dejan sacar los zapatos, se les hace complicado muchas cosas. Es como que también pensar cómo hacerlo inclusivo también para esas personas. Me imagino que hay ese ejercicio y por eso existe el número 2. Sí. Obviamente tomando en cuenta que si es que no es tu trip, nomás. O sea, tampoco te tiene que... Si no te gusta, no te tiene, claro, que encantar. Eso. O sea, hay que eso exactamente, algo así tendría... sería un poco la idea que estamos planteando, ¿no? Pero... sí estamos planteando como esto, ¿no? El respeto, el espacio para los niños, la naturaleza, es parte de lo y que, la naturaleza y de todo parte así que sí planteamos el juego, ¿no? Justo esto de no el sacarte juego. Los zapatos, eso como que también como papás o como familia acompañante te encuentres con un espacio donde tú también vuelves a ser un niño, ¿cachai? Y compartes con tu hijo estas cosas que son propios de la infancia, ¿no? El jugar, el mojarse, enlodarse. Y es acompañada con música y música para niños, o sea, me refiero con letras un poco más infantiles, pero que a los adultos también nos pega un montón. Y eso es chéverísimo, eso es que se haya logrado conseguir tanto como Diego y los Gatos del Callejón, como la Banda del Árbol, proyectos así, que uno dice, qué chévere esta música, la oigo mi abuelo, yo, mi papá, mi tío, mi hermano que no es tan menor, y mi hermano menor. Entonces es como, y con contenido hermoso, hermoso. Totalmente. Y también yo algo que suelo tener como conflicto a veces es viendo, porque tengo tres sobrinas, viendo como los productos que sacan infantiles, ¿sabes? Creo que, a ver, primero, los huevos no son tontos, o sea, no tienes por qué tratarlos como tal, o limitarlos a ciertos tonos y tonadas musicales, porque piensas que son básicos, son los únicos, son lo único que pueden entender, ¿no? Más bien creo que una exploración de todos los muchos otros ritmos hacen posible que vayas también construyendo su identidad. Justo este fin de semana yo le que tengo una sobrina que tiene 9 meses y le decía a mi hermana, digo, pero hay un montón de otras propuestas en donde no les ven a los guaguas como tontos, porque si caen en eso. O sea, sí, justo esto que dices es súper importante, porque igual ahora los niños son increíblemente pilas y todo lo toman y lo procesan, y justo esta propuesta de las bandas y de los talleres y estos espacios es también para que junto con la familia fomentar una actitud crítica ante el arte y todas sus diferentes manifestaciones, ¿no? ¡Qué bien! Sí. Eso creo que es súper importante, porque de verdad yo también tengo un hijo, ya ahorita tiene 12 años, y siempre conmigo fue el choque con la música. O sea, la música infantil en específico. En sí, realmente no le crié mucho con música infantil, sino con la música que comúnmente uno se escucha. La música que uno realmente, normalmente escucha, ¿no? Pero de repente me acuerdo que me topé con Banda Tapir, que fue creo una de las que estuvo también. Estuve en el primer edición. Para mí fue el wow, así al fin, algo que y que a mi hijo le encantó también, porque bueno, ya venía con los ritmos de los papás, entonces no fue como nada nuevo, y al contrario, la música que está normalmente como establecida para niños, le aburría, y esta música le despertó, y claro, se volvió un baloncito por ahí rebotando por todo lado, pero era súper chévere también, ¿no? Sí, sí, qué lindo. Y justo en el corte, cuando ya entramos mejor en la canción, estábamos conversando de que Diego si había... Ah, tenemos que ir a otro corte, al parecer. Que esto es un complot. No, vamos y regresamos con lo bueno también. Regresamos rapidito, más bien. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras, que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. El monumento que nadie pidió, el contramonumento y lo antiheroico de Howard Aiken en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que promueve la creatividad sin restricción en la figura humana. Emplea metodologías y materiales tradicionales en temas no convencionales a través de la ironía, la sátira y el humor. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Y aquí continuando con los miedos y los pánicos de entre ser mamá, ser tía y no morir en el intento, cuidando guaguas ajenos y propios, que uno siempre quiere esta cuestión de la seguridad. Uh-huh. Y como decía la Ana, viniendo al tema, ¿cómo es la cuestión de la seguridad? Bueno, la seguridad en el Guagua Raimi, nosotros no tenemos ni guardias, ni profesores, pero nosotros tenemos gente que nos ayuda, nosotros los llamamos, son los adultos acompañantes o es el staff, ¿no? Tanto jóvenes que están para dar información y tanto adultos que están para intentar resolver conflictos. Ahora volvamos a esta idea que tú dices del adulto acompañante, porque de hecho ese era un tema que íbamos a topar antes del corte, que tú tenías como una formación en toda esta pedagogía alternativa. Uh-huh. ¿Y cómo podemos entender el adulto acompañante? O sea, yo en concepto puedo llegar a tener como un ápice de idea de lo que se trata, pero ¿qué cosas se pueden decir, diferencia del tutor, del maestro, así, estructural? O recibir una clase, un profesor, que también, ajá, se dice que tienen estructuras, ¿no? El pizarrón, la... Entonces, un poco, claro, para aclarar eso es... Yo no soy profesor, digamos, porque realmente no te llego a enseñar algo que yo sé dentro de mi margen y tú aprendes. ¿Ya? Sino más bien lo que soy es el adulto acompañante, que a través de una referencia de vida, no sé, si yo cocino, yo voy a hacer el huerto, se puede decir también que se enseña, es una referencia. Entonces, el adulto acompañante, o yo que soy adulto acompañante, que somos, es acompañar un proceso de vida, yeah, individual del niño según sus necesidades auténticas. Entonces, y esas necesidades auténticas me imagino que son una variedad. Puede ser realmente todo en distintos momentos, ¿no? Entonces, si me ve cocinar, su necesidad va a ser tal vez de ayudarme. ¿Cómo yo ayudo a esa necesidad auténtica? Pongo un bol con harina y agua. Entonces, se llama también juego representativo. Está haciendo un juego representativo de cocina y está siendo acompañado por un adulto que es una referencia de algo que se vive. Es fantástico porque es como replantearse toda la estructura que uno tiene mentalmente de quiénes son los que te van formando de cierta forma y pensar como en este adulto acompañante te obliga a replantear un montón de cosas que haces con relación con tus relaciones con niños, uh-huh, o con niños. Pero tiene también que ver mucho con los saberes, o sea, los conocimientos también como adulto acompañante puedas dar, porque no es tampoco... creo yo, dentro de las pedagogías alternativas, tampoco es, o sea, no se le deja solo al niño o niña, sino que a través también de tu conocimiento le vas dando como la guía para que también vaya experimentando. Yo pienso que un poco este acompañante ejercita un poco el impulso creador del niño y no es como una reproducción mecánica o sistemática de la realidad que se da como en un sistema educativo tradicional, por ejemplo. Y así das énfasis como al desarrollo al desarrollo natural de la creatividad, uh-huh, ¿cachas? De los niños, y también esto propicia el desarrollo de la capacidad de los niños en la autorreflexión de sus propios procesos. ¿Y esto cómo está implantado en el Guagua Raimi? Entonces, claro, estamos tratando de nosotros, con lo que dice Katy, de saltar esto que es muy, muy tradicional, de que es, no, el profe te enseña y él tiene que ser una persona que ponga el orden, que diga qué hacer y cómo hacer. Que diga qué hacer. Entonces, realmente, yo como profesor y en el Guagua Raimi, se trabaja, nosotros no decimos qué hacer. Nosotros no te decimos así se corta, así se pone, pero se puede trabajar. ¿Cómo nosotros hacemos que el niño un poco se integre y sepa qué estamos haciendo? Cojo el papel y digo, bienvenidos chicos, vamos a construir un avión. Entonces tengo el avión ya hecho y digo, yo le doblo por la mitad a mi avión. Y le doblo por la mitad con una línea y le hago un doblado. Entonces no le estoy diciendo, a ver, todos doblen en la mitad. Mm. Más bien también es cómo le abordas. Claro. Y cómo le haces, y a ver, y tampoco hay alguna cosa que siempre caemos, y yo también estoy tratando de salir, es como este, qué bonito, qué lindo, qué hermoso, y a veces por ejemplo, cuando yo trabajaba con los niños nos decían, sé auténtico, Entonces, ¿cómo ser auténtico? ¡Wow! Tu avión tiene tres alas. Claro. O, ¡wow! Tu avión, no sé cuál es la punta de tu avión. Tal vez estrella. Entonces, un poco también. Entonces, la idea también de este guaguarraimi y de la pedagogía y de que el niño pueda realmente ser auténtico es esto, ¿no? Poner los adultos acompañantes que lo que ellos también hacen es no permiten ningún tipo de violencia, uh-huh, ni física, ni verbal, ni discriminatoria. Entonces, en el guaguarraimi no se grita, no se le quita el juguete al otro que ya ocupó, se espera el proceso de cada niño en cortar, en pegar, y van subiendo así un poco las cosas que tenemos para ellos. Va a estar súper entretenido llevarles una nueva experiencia, por lo menos creo yo, de las personas que tienen sus guaguas en escuelas tradicionales, ir a vivir esta cuestión distinta, diferente, poder entender estos otros procesos pedagógicos. Me parece súper chévere, una alternativa muy linda, y está acompañado con música, es lo más. Sí. Y con esta reflexión vamos a una nueva canción y volvemos para seguir conversando sobre el guaguarraimi y también informarles que vamos a estar sorteando una entrada para que vayan y disfruten de este festival. Festival así, a lo bestia. Vamos a escuchar a la banda Patita de Perro con la canción Caperuza. Vamos a escuchar. Que es un poco rara, es una historia de amor. La Caperucita que se enamorado de ese gran lobo feroz. Todo fue mentira lo que dice el cuento de que era muy enojón. Muy por el contrario, es un lobo tierno y tiene un gran corazón. Y Caperuza lo supo enamorar y ya en el bosque se sale. Dígame, lobito, ¿cómo es que tu hocico es tan grande, por favor? No te apures, chula, que si estoy trompudo es pa' besarte mejor. Todos en el pueblo y los animales ya comentan de este amor. Y el que está celoso y anda furibundo es el viejo leñador. Y la abuelita, al ver la situación, ¡gracias! Seguimos en Martes de Margaritas. Regresamos con más Martes de Margaritas y amigos, les habíamos anunciado, amigos y amigas, que en este momento de la noche vamos a estar regalando, obsequiando, los chicos más bien de Guaguarrey me van a estar regalando una entrada a la primera persona que nos llame al 2220-966. Nuevamente le repito, 2220-966, y diga yo quiero la entrada, esa persona se la lleva. Así de fácil, así de dinámico el asunto, así que ya saben, si es que ustedes la quieren, solo tienen que llamar. Shasha. También les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos como Martes de Margaritas, ahí nos buscan nomás, tenemos una página de amigos, una página, una fanpage, porque así suelen suceder las cosas, tenemos las dos por si acaso. Eso sí que ya saben, 2220-966, a la persona que quiera llevarse la entrada, pues se la lleva. Y ahora sí. Exactamente. Entonces voy a hacer la invitación oficial para esta entrada que estamos sorteando. Este es el Festival de Música y Artes Libres Guagua Raimi. Está sonando, está sonando, está sonando. Parece que se quieren llevar la entrada. Uh-huh. Buenas noches, vamos a tiene que saludar, tiene que saludar. Que nos pasen acá al aire. Ya, tiene que saludar, nombre, apellido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. ¿Hola? No se escucha. Hola, hola. Parece que no quiere mismo ganarse la entrada. ¿Aló? Entonces voy a seguir con la información del Festival de Música y Artes Libres para Niñas y Niños, Guagua Raimi 2. En este festival número 2 va a tocar Diego y los Gatos del Callejón, La Banda del Árbol, Mago Milton, Compañía de Soquetes, Mundo Circo. Tendremos talleres de cocina, de baile, talleres de magia también por el Mago Milton que nos va a acompañar. Tenemos juegos, música, naturaleza, cuentos. Hay un mercado de pulgas dedicado a los niños que pueden ir a hacer juego representativo también. ¿Qué significa esto? Que pueden vender lo que ellos quieran. Hay cena, hay cena. Juguetes, cartones, todo pueden vender. ¿Aló? Por ejemplo. Ahora sí, ya estamos al aire. Vamos al aire con la persona que nos ha llamado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Nombre, apellido y el gusto. Yo quiero. Yo quiero la entrada y soy Anita Varela. Hola. Hola, Anita. Ya está, Anita. Te llevas tu entrada acá. Raimi. La comunicación la vas a hacer con Aleja Ramírez. Ella te va a entregar la entrada. Ya te ganaste. Muchísimas gracias por llamar. Gracias por llamar. Y dinos a ti, ¿qué esperas de este guagua Raimi? Que mis guaguas se divierten. Ah, qué bacán. ¿Cuántos tienes? Dos. Bien, bien. Así que muchísimas gracias por llamar. ¿Algún mensaje, algún saludo que quieras mandar en este momento? No, soy tímida. Ya somos dos. Todos mismos somos. Por eso hacemos radio y no televisión. Claro, obvio. Muchas gracias. Abrazos, muchas gracias, amiga. Gracias por llamar y que disfrutes del festival junto con tus guaguas. Sí, muchas gracias. Este festival es del sábado 2 de junio, un poco... no lo quiero decir realmente en conmemoración de nadie, porque también yo personalmente salgo de los días de cada persona. Pero resulta que en el calendario gregoriano es también el día de los niños y las niñas, el primero de junio. Entonces, un poco aprovechando todo este mes, nosotros lo hacemos el sábado 2 de junio, empieza a las 10 de la mañana, es en el domo de la Fundación Pestalozzi, es en Tumbaco. Un referente es frente al Colegio Pachamama, que es un referente bien grande y tiene letreros por todas partes. Y el domo de la Fundación Pestalozzi también está señalizada, es en Tumbaco. Empieza a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Y a qué hora termina? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Los que vamos a pie, que no tenemos auto, ¿cómo llegamos? Los que van a pie, hay un servicio de bus desde la Ruta Viva que llega hasta el Colegio Pachamama también. Sí. Cuesta 25 centavos. ¿En dónde lo tomo exactamente? Esto lo toma en la... Depende dónde estás. Si estás en la Ruta Viva, es en la salida número 9, que es un puente en la entrada de Uruguay. ¿Cómo llego? Y si no, es por la entrada al Santa María también de Tumbaco. Tiene el mapa. Y si no, entras al Guagua Raimi, a la página, y tenemos el mapa colgado, nos escribes y nos pides información y te enviamos toda la información que nos... Digamos que estoy en la floresta, que hay los buses que bajan para Cumbayá. ¿Eso hasta sirve? Santa María. Te deja perfecto casi. Sí. En Santa, o sea, te deja perfecto para que tomes el siguiente bus. O sea, en el Santa María ese que es de Tumbaco, y de ahí ya puedo tomar el siguiente bus que me dejen en Pachamama. A Rumihuayco. Ya me dijo. Déjenme en el Pachamama. Ya saben de ley. Y te cruzas. No hay pierde. Ya. Exactamente. Vengan, entonces, hemos preparado espacios lindos, estamos súper motivados y queremos que estén ahí y se diviertan en familia. Sí. Qué Festival bien. De Música y Artes Libres para niñas y niños. Vamos a tener... ¿Qué hacen en el mercado de pulgas? Eso estabas contando. Eso les cuento. El mercado de pulgas, bueno, como todo esto está dedicado a los niños y a las niñas, el mercado de pulgas tiene esta modalidad de entre juego representativo y un poco también estar en un mercado, ¿no? Entonces, los niños y las niñas que deseen pueden ir a vender sus productos, sus juguetes, sus construcciones, sus dibujos. Por ahí nos llamó una mamá que su hija confecciona su propia ropa. Tiene 12 años. Chévere. Entonces, estos espacios realmente son para ellos y ellas. Entonces, la idea es que el anterior año fue un niño y vendió una cajita de fósforos que le abrías y salía una cabecita de un muñeco. Y pueden trequear también. Y pueden trequear si es que entre cosas. Ellos. O sea, ya eso es libre, digamos, ahí. Tanto el precio como quieran venderlo, como si lo quieren regalar o trequear. Entonces, pero ahí está. Y también hay el espacio de para los guaguas más grandes, que decimos nosotros, que son las mamás y los papás que venden... Desde el colgante, la tela que ya no usa, la cobija, el pañal que no le quedó, todo lo que deseen. Primero infantil y después se abre también en general. Ay, para el tercer huevo a Raimi le va a poner el negro al Benja. El teje. Muy bien. Por ejemplo, claro. Que teje de esos tejidos. Claro que sí. Claro. Y ya pues amigos, muchísimas gracias. Todavía no nos vamos, creo. Ya nos vamos. Tenemos chance de una canción. ¿Qué es? Pues nos hacen asustar. Vamos a poner otra canción más y regresamos ya para despedirnos y dar ahí los últimos destocados de este martes de Amores. Escuchemos a Alex Alvear. rompe la rutina con Martes de Margarita. Y continuamos con más Martes de Margaritas, ahora sí ya en esta etapa final para despedir. Para despedirnos y también para invitarles nuevamente al festival, en donde se atrevan también a descubrir otras formas de compartir los espacios, otras dinámicas, de relacionarse con la gente, con los guaguas, entre todos mismos, ¿no? Exactamente, justo que me estoy olvidando también de varias cosas. El Guaguaraimi empieza a las 10 de la mañana con los talleres. Nosotros tenemos ahora, estamos trabajando en conjunto con algo que se llama Mama Uma, que son unas mamás emprendedoras chéverísimas y caminan, que cómo caminan. Entonces estas y sí que caminan. Y cómo caminan. Entonces estas mamás tienen también parte del Guaguaraimi, la caminata Mama Uma. Ellas se reúnen a las 7 de la mañana en el mismo sitio. Esto tiene otro costo, tienen que buscarlo como Mama Uma, pero también incluye la entrada al festival. En el festival les damos un espacio para que se reúnan en la mañana y para lo que termine la caminata, que es al mediodía, puedan descansar, cambiarse y disfrutar. Y tienen una charla también con Mama Uma un poco de hierbas curativas y acompañamientos en las caminatas. Entonces también busquen a Mama Uma, que está con nosotros, y si son mamás que les encanta caminar, esto también es... puede ser algo, un festival increíble, porque pueden caminar por el Ilaló. Claro, eso sí, vi que también tienen esta opción, ¿no? Esta caminata extrema para mamás. Así que gracias a Mama Uma, que es la Capu Heredia, que siempre está igual confiando en nosotros cada vez que hacemos algo con Guaguaraimi. ¡Qué lindas! Qué bueno, una vez más les invito a participar, y que recuerden que es responsabilidad de todos transmitir a nuestros niños los valores del arte, del juego y del respeto. Entonces, bienvenidos todos, les esperamos con todo amor, y me despido y aprovecho para saludar a mis amores Fabián y Luquita. Antes de despedirnos, conseguimos las entradas. Bueno, ¿sí? Las entradas las tenemos en la Marel Cafetería Familiar, que está en la Floresta, en el edificio Misu, diagonal a la calle... se me fue, pero es en la Coruña, diagonal a la Coruña, ese es en Quito. Y también estamos tanto vendiendo Catizú como yo las preventas. Catizú está a cargo de las ventas en Quito. Sus contactos me pueden encontrar en el 099-554-5531 y pasar retirando las entradas por el Batán y Eloy Alfaro, y conmigo al 0998-667-606, que yo estoy encargado de todos los valles y sus alrededores también. Y cualquier cosa, entran a la página en Facebook Guaguaraimi, y ahí están también nuestros contactos para las preventas y todo. Igual en el Martes de Margaritas también vamos a repostear el evento para que también a través del martes se conecten y puedan, se contacten. Claro, sí, porque ahorita complicado que se hayan aprendido, hayan todos los números que ya saben. Busquen en el Martes de Margaritas. Busquen a Guaguaraimi, ahí está, búsquennos como Martes de Margaritas, y iremos mañana, lo posteamos para que ya se vaya haciendo promoción. Y ahora sí, les agradecemos un montón, muchas amigos, gracias. Por haber gracias compartido con nosotros este espacio en donde nos traen esta nueva puesta, alternativa para pensar también las relaciones que tenemos entre todos. Y como dijo la Catizú, es también nuestra obligación el acercarles al arte a los guaguas. Y este es un buen espacio, o sea, si no sabíamos cómo, este es el espacio. Si nosotros no asistimos, ¿cómo queremos que ellos sirvan? Exacto. Muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima a semana. Adiós. Y ya, pues, chao. Usarán chompita. Esto fue Martes de Margaritas.